8 de la mañana en los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente, transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, precisamente en la zona 2 de nuestra ciudad. Un saludo cordial, muy buenos días a todos los amigos que ya están con nosotros la mañana de este jueves, jueves 9 de septiembre del año 2021, para llevarles a ustedes durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD. Nuestra página web www.radiotgd.com. La línea telefónica, precisamente la llamada 7761-4235. Ahí puede ser la llamada y también sus mensajes de texto y la amplitud modulada en los 1070 para la onda larga. Aquí iniciamos 90 minutos de Remembranzas TGD. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Pienso en ti aquí en la oscuridad, como cuando marcas sin querer. Cuelgo antes que puedas contestar. Tal vez, nunca más nos vamos a encontrar. Tal vez el amor no vuelva por acá. Dicen que hace frío por allá, que ya tienes quien te abrazará. Si aún te queda vivo el sentimiento, yo espero aquí. Deje de pensarte todos los domingos por la tarde, extrañarte se ha vuelto parte de mi vida, pero ya no sufro porque ya es rutina. Al final nadie quiso cortar la flor del amor y ponerla a disecar, pero da igual, la distancia es una pequeña muerte y con suerte te vuelvo más fuerte. Hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Malacates, con ese saludo especial para ustedes que ya están en sintonía de la emisora de la familia. 8 de la mañana con 4 minutos y rápidamente continuamos con el programa de los 90 minutos. TGD, la voz de Occidente. Pasaron los años, eres tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitario y callado, y que solo vives de los recuerdos de este amor que te dejó ilusionado. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Te voy a adorar. más bella, mi primer amor, tu historia más linda. En mi mente vive aquel primer beso, te deseo el corazón sin palabras. ¿Cómo olvidar ese instante tan bello cuando la hora del amor nos llegaba? En ese tiempo tú me hiciste feliz, por eso quiero que me vuelvas a amar, mi amor divino. Solo al pensar que estás tan cerca de mí, quiero gritarte amor, vuélveme a amar, que te prometo que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor, que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. La Dulce Banda nos ha interpretado Vuelve, es el título de esto que acabamos de escuchar, Vuelve con la Dulce Banda, a través del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Un saludo cordial para Marco Leiva, gracias por el saludo, Marco, allá en la Unión Americana, como siempre, escuchando la emisora de la familia, y gracias por ese saludo a Marco Leiva, que nos sintoniza esta mañana muy temprana ahora. Gracias por esa sintonía. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD y, claro, esta mañana vamos a platicar algunos datos muy importantes del maestro Jesús Castillo Monterroso, que si él estuviera vivo, pues fíjense ustedes que el 9 de septiembre, precisamente, una fecha como hoy, fue una fecha muy importante porque fue el nacimiento de Jesús Castillo. Si él estuviera vivo, estuviera cumpliendo 144 años del maestro Jesús Castillo, que nos ha dejado grandes obras musicales como la música maya quiché, y datos también muy importantes de este gran maestro nacido en San Juan Ostuncalco, un 9 de septiembre de 1877, hace 144 años, y de esto vamos a platicar en el programa. Mientras tanto, continuamos cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. La radio canción que nos devuelve aquel mundo de amor. Pero todo está dicho, mi vida se va, más los recuerdos nunca morirá, porque hay amor, no lo dudes, no lo dudo, hay amor. Vida, no olvidemos, nuestro amor es una historia, no es justo que olvidemos, nuestro amor es nuestra vida, y empieza a abrirse la herida, pues te vas y aún hay amor. La participación de Eric Rolando en el programa interpretando Mi Vida Te Vas. Bueno, pues en San Juan Ostuncalco, un 9 de septiembre, así como hoy, una fecha como hoy, solo que en el año de 1877, nace un niño a quien le ponen de nombre Jesús Castillo Monterroso. Sus señores padres fueron don Gregorio Castillo y doña Jesús Monterroso. Hizo los estudios de música en Quetzaltenango. Aquí realizó sus estudios bajo la dirección del maestro Miguel Espinosa. Jesús Castillo fue uno de los pioneros de la ortofonía, que es el estudio del canto de las aves, ya que él hizo importantes investigaciones y también observaciones de los pájaros cantores o las aves canoras mesoamericanas, que es el armonioso sonido sonoro y melodioso. Músico, compositor e investigador de la música folclórica, fue un gran maestro del nacionalismo musical de Guatemala, que dedicó varios años de su vida musical a recopilar un gran número de melodías musicales indígenas del altiplano y de las otras regiones de nuestra patria Guatemala, el maestro Jesús Castillo Monterroso. Vamos a seguir con ustedes mientras tanto a través del programa Remembranzas TGD. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana. Me quedé sin gasolina a las 3 de la mañana, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar, y me tuve que quedar solito en la carretera. Me acompañaron toda la noche la ciguanaba y el sombrero. Me acompañaron toda la noche y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, con la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, viera usted qué vacilón, la ciguanaba y el sombrero. Pues bailamos de cachetillo, la ciguanaba y el sombrero. Disfrutamos la madrugada, la ciguanaba y el sombrero. Paco Cáceres nos ha interpretado La Ciguanaba y el Sombrerón. Esta mañana estamos platicando datos del recordado maestro Jesús Castillo Monterroso, ya que hoy estamos hoy 9 de septiembre, en la fecha de su natalicio. Él nació un 9 de septiembre de 1877, hace 144 años. Él tenía un estudio que era prestado por unos parientes y esto estaba en la cuesta de San Nicolás, que le llamaban antes, ahora conocida como 12 Avenida Zona 1, aquí en Quetzaltenango. No fue una persona con dinero, siempre andaba con su sombrero de pandereta y nunca le faltaba su bastón en la mano derecha. Fue un hombre profundo y eso sí, muy sencillo. Casi nunca abandonó la ciudad de Quetzaltenango. Breves escapadas tenía el maestro Jesús Castillo a las zonas rurales de la Guatemala, como también con temas autóctonos, y de vez en cuando viajes a escapadas a la hermana República de México. Para poder subsistir, dice, disponía también de una pensión mensual económica que era de 50 quetzales, que el gobierno de esos años le había asignado al maestro Jesús Castillo Monterroso. Platicando de hoy precisamente porque hoy estuviera él de manteles largos, cumpliendo 144 años de su nacimiento. Mientras tanto, son las 8 de la mañana con 20 minutos, tenemos el corte comercial y luego continuamos con ustedes. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. La emisora de la familia y la programación más variada. Nadie le dio, su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Entre basura no parece de verdad. Nadie tantas eras despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. Dónde ir, su única fortuna son sus sueños de papel. Me pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende, pide un mundo nada más. Tan solo un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo. Esto que acabamos de escuchar se llama Como un Duende, interpretado por Aluch Nahual en el programa Remembranzas TGD, con datos importantes esta mañana del recordado maestro Jesús Castillo, que perteneció a la Sociedad Académica Internacional de Historia, con sede en París, a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala y también a la Sociedad de Cultura Musical de Costa Rica. El gobierno de Francia lo llegó a condecorar con las palmas académicas. Algunas de las obras de este insigne valor quetzalteco son precisamente Fiesta de Pájaros, Tres Suites Indígenas, Obertura Indígena número 2, conocida también como Tecún Humán, y que está inspirada en el baile de los toritos. Así también está el Bartizanik, la ópera Quiché Huinac, compuesta en los años de 1917, como también en 1924, en la melodía Nicté. Guatemala es un ballet, también el Rabinal Achí, también ballet, inspiración del maestro Jesús Castillo, del cual estamos platicando esta mañana a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Continuamos ahora y claro, cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos. La emisora de la familia y la programación más variada. Marimba de mi patria, mi bella Guatemala, con una larga historia difícil de contar. llegaste de un país lejano, pero es que nadie cuenta que naciste aquí. Llegaste de los bosques de mi Quetzaltenango, de mi Huehuetenango, quisiera ver a paz. Que cantan a los dioses tus tiernas melodías, también al alma mía cuando Dios lo simbra. Los teclas del hormigo provocan los latidos, también tantos suspiros al barimbista nacional. Guatemala, con una larga historia difícil de contar. Se dice que llegaste de un país lejano, pero es que nadie cuenta que naciste aquí. Llegaste de los bosques de mi Quetzaltenango, de mi Huehuetenango, quisiera ver a paz. Que cantan a los dioses tus tiernas melodías, también al alma mía cuando te oigo cimbrar. Tus teclas del hormigo provocan más latidos, también tantos suspiros al marimbista nacional. Heidy Rodas nos ha interpretado Marimbas de Guatemala. 8 de la mañana con 29 minutos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar, como todos los jueves a esta hora. Damos a recordar y a platicar datos de nuestros conjuntos, de nuestros compositores, como de nuestros cantantes. En esta ocasión estamos platicando datos muy importantes del maestro Jesús Castillo, que hoy 9 de septiembre es la fecha de su nacimiento. Y claro, para complacer a los amigos que nos sintonizan, nos han solicitado las bellas composiciones que nos dejó el maestro Jesús Castillo. Y claro, les vamos a entregar esto que dice así. TGD, la voz de Occidente. Hemos escuchado Fiesta de Pájaros con la marimba Voz de los Altos de la ciudad de Quetzaltenango, una de las grandes inspiraciones que nos dejó el recordado maestro Jesús Castillo Monterroso, que hoy está celebrando y recordando toda la familia los 144 años de vida, ya que él nació una fecha como hoy, un 9 de septiembre. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana escuchando el programa Remembranzas TGD, y también tenemos otra bella composición de nuestro gran compositor maestro Jesús Castillo, pero también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. La vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar. Sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación. El trío marquense nos ha interpretado Sin un amor a través de este espacio Remembranzas TGD por la emisora de la familia, con datos importantes recordando al maestro Jesús Castillo. Saludos a los amigos que nos sintonizan esta mañana, para Maco Leiva en la Unión Americana, así también para don Emilio del Rosario Castro Luarca,